Tengo un poema incrustado en mi garganta y en mis ojos, intenciones marginadas. Mientras tu nombre deambula por mi cuerpo, yo sigo sobreviviendo en mi propio infierno. Tengo como socia a la impenetrable duda que disimula su desconfianza con temerosa confianza. Siento a veces la locura del poeta, el arrebato inconsciente y el deseo desesperado de borrar en un instante la marca que me dejaste. Sigo atravesando sueños imposibles de soñar y presiento que son visiones anunciando un vendaval. Sigo porque tu nombre me sabe a todo: Dios, pan, abrigo y hogar. El silencio huele a parca porque no me quiere hablar.